brazos te esperan, ansiosos de amarte. Quisiera tenerte tan solo un momento. Nenita, no sabes que te amo en secreto. Que mi amor es puro, que mi amor es puro como lo es el viento. Quisiera tener el calor de tus besos, un rizo quisiera de tu hermosa frente. Quisiera un suspiro de tu lindo pecho, para así quererte, para así adorarte a ti solamente. Recuerdo imborrable me deja tu ausencia. Los días son tristes, las noches tormento. Te quiero en silencio y sufro mi pena. Yo quiero decirte, yo quiero explicarte lo mucho que siento.